Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección dedicada a las mascotas. Y aquí tenemos una indagación que ha hecho nuestro equipo de producción, sí, acerca de un... Eso es un asco, discúlpeme, yo ese papel no lo voy a tocar. No la va porque a tocar, no las lo va condiciones a tocar de salubridad no sí, están. Sí, lo ha traído el Schultz en el bolsillo de atrás. No sé en dónde lo trajo. Sí, esperemos que sea en el bolsillo de atrás. Y es todo un shopping para mascotas. Ah, qué un gran edificio de unos 20 pisos. ¿20 pisos donde para se venden, eso? Infinidad de locales. Sí. Y por empezar, alimentos para mascotas sueltos y por bolsa. Buenas ah, tardes. Está bien eso. Buenas tardes. ¿Qué significa bien sueltos y por bolsa? Significa que vienen algunos sueltos y otros por no, bolsa. No, mejor. ¿Qué significa alimentos para mascotas? Bueno, hay alimento para perro. Ajá. Pero suelto para... queda uno, lo vende, señor. No, señor, se lo pongo con la pala. ¿Cómo con la pala? ¿Pero trae... qué es? ¿Un hueso? No, no es un hueso, es como un granulado. ¿Qué le va a dar de comer a un perro? ¿Un granulado? Un granulado es alimento balanceado. Usted no, tiene... señor. ¿De cuánto no, se...? Yo no le voy a dar cualquier cosa a mi perro. No. ¿Cuánto pesa el suyo? ¿Qué cosa? El perro, ¿de qué estamos perro hablando? El perro es muy pequeño, pesa medio kilo. ¿Pero medio kilo? Justamente, sí, ese es el nombre. Le llamamos el medio kilo. Pero usted tiene un pollito. No, señor. No, usted señor. Es yo, un mi rope. Pollito de medio kilo es muy difícil, ¿eh? Bueno, mire... Aquí lo tengo, mire, lo tenía en el bolsillo y no me había dado cuenta. Chúmbale, medio kilo. Bueno, usted a este perrito sí le tiene que dar un alimento liviano. Liviano tiene que ser porque come poco, sí, ¿vio? Además... come como un pollito. Yogur. Magro, pero fortificado con vitaminas y calcio. Yogur. Muy distinto. No, señor, es... viene en bolsa para perro. No viene suelto, me dijiste. En cambio usted, el de la señora. Tratalo bien. Primero ¿usted partamos de esa base? ¿La señora viene con usted? Sí, soy la mujer de él. ¿Qué problema? Bueno. Nos casamos ayer. Señora, no, sí, creí que usted tenía otro perro. No, es el no nuestro. Soy yo el único. No, el medio kilo. Ah, bueno, el medio kilo. Sí. Mire, llévele con esta bolsa va a andar bien. Esto le tiene un mes. Le va a rendir seguramente. Mire, que el perro no, le van a comer, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. De buen comer. Aunque, sí, sea, sí, aunque sea de buen comer. Anda con parásitos, ¿tuvo parásitos su padre? Yo sí, sí, tuve. En principio el hermano de ella, mi cuñado. Sí. Es un parásito. No. Discúlpame que te lo diga acá delante del señor. No, Rubén, estuvo no me hables así. Morfando de ojo un año en casa, señor. Bueno, pero estaba sin trabajo, vos sabés. Sí, estaba sin trabajo, pero ni se comedía a sacar la basura. El muy es que no. No le vago, vos sabés cómo es. ¿Pero qué culpa te tiene? No me refiero al parásito de su cuñado, digo, al parásito del perrito. Si también es un parásito, pero ¿qué quiere? No, si el perrito tuvo parásito. No, si tuvo parásito el perrito. Ah, ¿en intestinales? Claro, señor. No, no sé, no sé porque no me lo dijo. ¿Cómo bueno, me voy a enterar? Yo, sí. Si ella tiene parásito, Dios no lo permitas. Sí. No, yo no tengo. ¿No? Yo me entero tiene enseguida culebra, porque a la noche conversamos todo. Ella me dice, che, Julián, porque yo me llamo Julián. Ah, sí. Dice, tengo unos parásitos que... Pero no hablen de otra cosa, discúlpeme. Sí, sí. Cuando tengo parásitos, no hablo claro de otra cosa. Bueno, pero qué sé yo, de la vida. Ella de... me diría, no tiene parásitos, pero si tuviera, yo creo que vos me lo decís. Te lo comento. Lo en cambio, que el perro, ¿qué me va a decir? No, pero usted se da patrón cuenta. Patrón, ando con parásitos. Usted se da cuenta cuando el perro está... ¿Cómo me voy a dar está cuenta? ¿Usted se da cuenta cuando yo tengo parásitos? No, cuando usted tiene si parásitos... Si no se lo digo, no. Y bueno, no, es no que voy al médico y le digo, a ver, adivine qué tengo. No, no, pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor? Lo que no le sé, quiero decir... Usted ¿Cómo quiere que yo adivine que el perro tiene parásitos? No tiene que adivinar. Usted lo va a notar seguramente. Al perro lo nota en la cara. En... ¿La cara? ¿Cómo es la cara de tener parásitos así? Haciendo que sí, ¿no? Como diciendo que va, sí tiene medio kilo tuvo lombriz solitaria. Ah, sí. Una. Ah, bueno, sí. Que ahí comía. Ah, sí, sí. Pero no paraba. ¿Y la lanzó? Se la sacamos con un huevo duro, un glicín y un martín. Pero... Ahora, eso, si tuvo la tenia saginata. Sí, sí. Es muy probable que también se haya agarrado algo de ustedes. Yo no sé, en su hogar. ¿Usted ¿cómo? ¿La tuvo, la tenia? Lombriz solitaria yo tuve cuando era joven. Fue antes de conocerte a vos. Sí, porque a mí no me contaste. Sí, no, no. Porque ya veo que me estás mirando. Y por la cámara. Antes de conocerla a ella yo viajé mucho. los viajes a Mendoza. Ah, pero ¿qué tiene que ver los viajes con la tenía? Se la puede agarrar acá en la esquina. Bueno, pero yo no me la agarré en la esquina. Bueno, ¿qué tiene que ver igual que viaje? ¿Cómo se la puede agarrar acá en la esquina? ¿Qué me está diciendo? Sí. ¿Me está cargando con el apellido? No, señor. Escúcheme, Julián. Lo que le quiero decir es que la... iba a decir la gata solitaria. La lombriz solitaria. La lombriz, sí. La lombriz solitaria. ¿Se la puede...? Uno se la puede agarrar. Sí, pero yo viajé mucho, me la agarré en... ¿En dónde? Viaje. Y no puedo saber, porque yo andaba mucho. Estaba vendiendo un toca-toca, que es un tocadisco. Ah, sí. Con, Y andaba, hoy andaba en Marruecos, mañana en Bélgica. Ah, internacional. Pasado... ¿Dónde? Pasado no le podría decir, pero... No, le estoy diciendo en forma figurada. Sí, sí, sí, en distintos entonces, lugares. Yo no sé cuándo me la agarré la lombriz solitaria. Porque la lombriz solitaria no es una cosa que llega y que dice, llegué. No, pero no se anuncia. Dice, a partir de este momento tenés lombriz solitaria. No, un día te das cuenta que la tenés. Y bueno, sí, fui sí. Al médico, yo fui al médico. Sí. En Bélgica. Ah, ¿en Bélgica? ¿Se dio cuenta en Bélgica usted? No, fui al médico en Bélgica. Bueno, pero... ¿No se va a ir hasta Bélgica para ir al médico? No, no, yo ya le dije, fui para vender unos tocadiscos que iba de puerta en puerta. Sí, está bien, pero entonces... Y por ahí justo toqué para vender tocadiscos a un tipo que era médico. Me di cuenta que me abrió la puerta en guardapolvo y con un estetoscopio. ¿Y usted le hablaba en belga? ¿Qué tiene que ver eso? Le hablaba en flamenco, sí. ¿Y qué tiene que ver el estetoscopio? ¿Estaba atendiendo al tipo? Me di cuenta que era médico y le digo, dos cosas, doctor. Primero... tengo acá para ofrecerle este tocadisco que hará las delicias de su vida. Y segundo, me duele la panza. Bueno, sí. le dice, segundo, usted tiene una lombriz solitaria. Y primero, no quiero comprarle ningún tocadisco. Pero ¿y lo diagnosticó así, a ojo? Y así, sí, porque sí. Sí, en Bélgica es. En Bélgica, son... miran, es como yo con el médico, como usted, que usted pretendía de mí eso. ¿Qué? Un comportamiento de médico belga con el medio kilo. No, no. Me diera cuenta que tenía parásito. Bueno, pero no importa. No, señor. Usted siempre hace lo mismo. Cada vez que yo vengo a comprar algo aquí... Pero usted me empezó a hablar de Bélgica, de Marruecos. Yo, cualquiera de los hombres que he sido, siempre tengo que soportar que usted se mete en mi vida privada. Escúcheme, su vida privada no me interesa en lo más mínimo. No parece que me preguntó ni la de si ella su era señora. Mi mujer, le preguntó si ella tenía parásito. Y la veo a señora aposada. ¿De qué hablábamos en la cama? Nos preguntó de qué hablábamos. No le pregunté. ¿A dónde quiere llegar vos? No le pregunté. ¿A dónde quiere llegar, loco? Ey, tranquila, ¿qué, bueno, ¿qué le pasa a la señora? Ahora a ver si cómo tengo que ponerme también. Se pone toda roja. ¿Qué vendés alimentos para perro y quién te cree que es Rolón? No, pero si no le dije nada. Rolón es cliente de esta casa. Me imagino, sí, sí. Ah, sí, con los perros. Y yo me atendí mucho con Rolón. Ah, bueno, ¿no ves que usted me empieza a contar de sus intimidades? Lo que le quiero decir con el parásito es que si usted interrumpe la ingesta del perro de un mismo alimento balanceado y lo reemplaza por carne cruda, pongamos por caso, le vienen los parásitos al perro. ¿Pero qué le va a dar al perro? ¿Carne cruda? ¿Qué se le va a cocinar? No, señor, alimento balanceado. No me cocina a mí, mi señora esposa. No, pero al perro le damos alguna comidita, porque con esos granitos que le da vos, no, hambre. No se muere de hambre. El perro me mira, viene y pide. Y te pide, levanta y mira con los ojitos así, y no le como puede... diciendo patrón. Y nosotros le tiramos un chorizo. Mal, un error, porque ahí es donde... ¿Adentro del chorizo sabe qué hay? Sí, carne. No. Gracias. Está el parásito, es como un caballo de Troya el chorizo. ¿Ah, sí? Sí. Una vez que el que el perrito el medio kilo lo ingiere, ¿cuánto pesa el chorizo? Y el chorizo pesa 300 gramos. Sí, más o menos. Bueno, una vez que el chorizo ocupa... No le damos igual el chorizo entero. El 60% del cuerpo de medio kilo... Le estalla adentro todo como una bomba de parásitos. Ah, qué barbaridad. ¿Usted dice que puede explotar medio kilo? Yo le digo que puede morir. A nosotros el perro ya nos muere. Explotó un perro. Sí. ¿Cómo le explotó? Se nos metió en el microondas. Era más grande, sí. ¿Y qué le hizo al perro? No, era fin de año. Y le gustaban los cohetes. Pero raro que a un perro le gusten los cohetes. Le gustaba el olor a pólvora, ¿veo? Que a gente que le gusta. Y... Se comió un montón de cohetes, unas baterías, unas cañitas voladoras. Nosotros lo dejamos solo encerrado. Ay. Y nos fuimos a pasar unos días a Mar del Plata. Ah, se fueron de se le acabó la comida y el perro desesperado... ¿Me vas a hacer una? No se ponga así, señora. ¿Te vas a acordar el Félix? No, claro. Desesperado, pero no se pone, porque no había más nada que comer, empezó a comerse los cohetes. Y no nos dimos cuenta. Llegamos justo el 31 nosotros. Ah, nos hacía una fiesta el perro. Y bueno, llega a las 12 de la noche y empieza a tirar cohetes, qué sé yo. Y por ahí una chispa de una cañita voladora le fue a parar, al aliento, que justo hizo ¡wow, wow! Y empezó ¡bum, bum, bum, bum! Salió pobrecito, como un buscapié el perro. Qué triste. Y no, claro, nosotros le saltábamos encima para apagarlo, ¿vio? Pero ya es tarde, señor, ¿cómo le va a saltar encima a un perro? Al final lo revoleamos. Sí. Y lo tiramos a la casa de al lado. Pero justo eran las 12. Y bueno, digo, feliz año. ¿Y cómo? Ahí ¿cómo nuevo, feliz año? Nuevo. Y ahí lo traemos a medio kilo. Ahí para, trajimos a medio. Para Reyes, él me lo regala, me lo dejó en los zapatitos. Sí. Ah, mire usted. En un zapato, ¿eh? Es un zapato. Pero no se dio cuenta, casi lo mata. Sí, avísele. Se metió los zapatos que tiene y empezó a chancletear así por el patio. Y por ahí, mire, me dice, che, me ladran los pies. Qué hermosa que es. Y le digo, es un regalo que te hice, no manjá. Y ahí se sacó el zapato y estaba medio kilo, medio muerto ahí. Era chiquito, cachorrito, bueno, ahora también. Claro, sí, no creció. Sí, creció 20 centímetros. Ahora, también le damos servicio de peluquería, si quiere se lo pelamos. Ah, porque ¿qué cosa? Al perro, a medio kilo. Ah. Porque estos perritos, cada tanto se le hacen, en los pelos se le hacen nudos, se le puede hacer un quiste. ¿Cómo se le va a hacer un nudo en el pelo? Sí, ¿no ves que es puro pelo? Está loco usted. ¿A usted le saca el pelo a este perro? No pesa ni 100 gramos. Es todo pelo. Entonces le pasamos la maquinita. No, pero se te va la mano con este perro y lo asesinás. No, lo asesinás. ¿Venden también acá juguetes para perros? Sí, señor. ¿Qué juguetes? ¿El mecano? No, el mecano no es amigo del perro, señor. No, ¿qué juguetes más o menos? Claro. ¿Valero? No, huesitos. Entonces, de... ¿Con qué puede jugar un perro? Huesos de hule. ¿Una PlayStation? No, señor. ¿Y con qué? Señora, perdón. ¿Huesos de hule? Un palo. Pero por eso le digo huesos, ¿verdad? Porque el hueso doble, pobre perro, se ilusiona con una fantasía. No, porque esto tiene como un... Es como una muñeca inflable, señora. ¿A usted le gustaría? ¿Perras inflables? Y bueno, ¿Perras inflables? No, ¿cómo va a tener perras inflables? Perra inflable al perro. Eso está bien, ¿eh? Claro. ¿Tenés? El perro no sabe dominar la perra inflable. Si le puede pinchar, es complicado. Bueno. Lo que sí tenemos son estos que le digo, los huesitos. Hay pequeñas pelotas con cascabeles adentro. Entonces el perro se desespera, no sabe de dónde viene el sonido. No, de dentro de la pelota, ¿de dónde va? Bueno, pero el perro no tiene esa capacidad. ¿Cómo que no tiene esa capacidad? ¿Capacidad que tengo yo? Bueno, muchas gracias. No digo la suya. Necesita mucha capacidad para darse cuenta, si usted mismo me lo dijo. Sí, pero... Pelotas con cascabeles. El perro no ve eso, no escucha ve? Un el perro sonido. Más vivo que usted y yo juntos. No, señor. El perro, ¿usted sabe? ¿Suena una sirena? 10 minutos antes que pase una ambulancia, el perro ya sabe. Bueno, porque el perro escucha el ultrasonido. Ay, y no escucha un cascabel. Es otra cosa, señora, es otra frecuencia. El perro escucha en otros... Vio que los perros se ponen a veces nerviosos con el ultrasonido. Es porque escuchan cosas que nosotros no escuchamos. ¿Y sí? Y ven espectros. No ven espectros. Sí, adivinan. Cuando va a venir un terremoto, un perro se da cuenta mucho antes que el Instituto de Meteorología. Pero primero que el Instituto de Meteorología no predice terremotos. Ay, vamos a lo que yo digo. No vamos a lo que yo digo. Lo que le estoy diciendo. Es que el perro, a ver, ¿cómo le dice usted a un perro que viene un terremoto? ¿Qué, en base a qué indicio? No, ¿Qué hace el perro? El perro a nosotros. ¿Qué hace? El perro a nosotros. Y empieza, por ejemplo, a tratar de morderse la cola. Y se pone nervioso y ladra. Sin motivo aparente. Vos no te das cuenta. ¿Por qué ladra? Hasta que viene el terremoto, y entonces el terremoto resignifica la actitud anterior del perro. Bueno, lo pero... que te parecía un capricho inexplicable se convierte en un vaticinio. Como sucede con todas las predicciones. Usted lo significa de esa manera, señor. No. El perro, he visto miles de perros ladrar y no sobrevino ningún terremoto. Porque ladrarían por otra cosa. Y bueno... Ladran por otra cosa también. El perro se expresa ladrando en general... marca territorio, tiene hambre, está enojado. Sí, ¿cómo marca territorio? Por ejemplo, explíquemelo. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de límites No, no, el perro dice... dos naciones. No, señor. Mandan a los perros a marcar territorio. No, señor, marca el territorio de su casa, por ejemplo. ¿Para qué me lo va a marcar? Por eso dice, es guardián. Pero ya sabe dónde vive el perro. ¿Eh? Ya sabe dónde vive, más o menos nos ve a nosotros. No, señor, pero dice, todo con el olfato. El perro pone el olor, por ejemplo, su olor. ¿Usted me deja una prenda suya? ¿Cómo se atreve a pedirle a mi señora? No, yo le digo, es un ejemplo. Que le deje una prenda íntima, señor. Es un ejemplo. Usted es degenerado, usted tiene esta tapadera que es este negocio. Fetichista. Sí. No, yo le digo, como ejemplo, si yo tuviera una prenda de la señora, Dios no lo permita. Sí. Y usted se va. No, permita, ¿qué te parezco? No. ¿Sucia? ¿Te parezco sucia? Claro. ¿Qué? No. Mostrale, mostrale. No, mira. Una prenda no, íntima. No, mira, no, dale, no, no, ahórrasela. ¿Dónde se puede comer arriba de esta prenda íntima? Señor, hay gente comiendo en la casa. ¿En la casa de quién? Bueno, no importa. Bueno, el tema está que yo me llevo la prenda de la señora. Sí. A la cima del Cerro Otto. Sí. Hay que tener ganas. Bueno. Ahí va el perro y disculpa, va directo allí. ¿A qué? Porque reconoce la prenda de la señora. ¿Qué? Sí, no va directo. ¿A vos te va directo a las prendas íntimas el perro? No, pero tiene registrado ese olor. Usted le saco la codificación del olor. Cada uno tenemos un olor, usted sabe. Ah, sí, sí, sí. Particular. Sí, sí. Entonces, bueno, el de la cada señora... Cada uno tiene un olor particular y no tiene por qué andar revelándolo. No, bueno, no es estar revelándolo. Yo no voy a una persona que recién la conozco, mira, dice, la verdad que el olor mío... No. No, no, señor. Por eso está el perfume, para preservar la intimidad. No, no es para preservar la intimidad. Yo el olor mío no se lo dejo oler a cualquiera. Está bien, yo no le... Para olerme tenés primero que intimar bastante. Mire que... Yo me acuerdo, ella la primera vez que me olió, ya llevábamos 3 meses de casada. No me dejaba olerlo. No. Sin embargo, se presiente su olor. No, yo no la dejaba. Hasta que un día digo, bueno, mirá, está bien. ¿Está bien qué? Le digo, vení, oléeme. Y ahí... Porque digo, tenemos que... Y seguir adelante con nuestra relación, vamos a estar juntos toda la vida, vení, oléme. Y ella me olió, ¿te acordás? Y me enamoré. Sí, ya estaba enamorada, pero ella claro. Me olió. ¿Y usted la olió a ella? Claro, le digo, bueno. ¿Ya la había ahora, olido antes? Ahora o... le dije yo sonriendo, te olo yo. Y nos olimos el uno al otro, ¿no? Claro. Qué inolvidable esa ¿qué, ¿te acordás? Qué era verano. Sí, sí. Pero bueno, después se repite el olor y ya uno no lo huele. Porque cuando... No, yo sí. Usted porque no conoce el olor de mi señora. Por más que se repita, es como el primer día. Ah. A veces le digo... Señora, por favor, estamos hablando de canes. Entonces... sí, y de juguetes para perros. Y acá dice también... golosinas y accesorios. ¿Cómo? ¿Un perro tiene accesorios que vienen con cola? Con un gato viene para que lo reviente. ¿Qué accesorios puede tener un perro? No, el perro siempre me lo entregaron completo a mí. No, viene pero... con accesorios. Correa, el collar, el bozal. Para no, bozal no le ponemos nosotros. Nos parece bueno, una crueldad. No, bueno, el bozal lo usa para todo. Lo usa de armadura, en el caso de medio kilo. Somos de Greenpeace nosotros también, en secreto. ¿Pero por qué en secreto? Y para que el barrio, veo cómo es el barrio. Bueno, no importa. Pero no, bozal no, jamás. Pero usted, por ejemplo, para sacar... A veces pasar... cuando yo con una cinta scotch, con una scotch tape, sí. Le pongo alrededor de la trompa. Pero no, pobrecito. Cuando yo estamos viendo la televisión. Porque ladra, lo ve a Tinelli y ladra. Sí, bien, tranquilamente, a veces sin aisladora, lo que tenemos. Le ponemos eso y no molesta más. Un bozal es muy cruel. Pero eso es mucho más cruel la cinta aisladora o eso, señor, se lo tiene que cortar cuando se lo saca. Sí. ¿Y qué quiere? ¿Que veamos Tinelli y el tipo? No, no, no me voy a meter con lo que usted ve o deja de mirar. Bueno, lo que digo. Lo único que falta hasta ahora. No es lo único que entonces falta. Nosotros le ponemos un poco de scotch. ¿Cómo también se lo saca luego eso? A ver, al vapor. Tiramos. Pero ¿cómo tira? Al vapor que quiere que ponga. Lo vamos a hervir al perro. Claro, lo vamos a hervir a salir un pancho. No, le decimos, vos aguantá. Claro. Le decimos, es la primera impresión, nada más. ¿Pero qué es la primera impresión? Si se lo hace cada vez que está el programa este de televisión. Cada vez que está Tinelli. Sí. Y bueno, no. Pues nosotros no nos perdemos un capítulo. Tipo. Claro. Bueno, pero por ahí el perro pesaba 3 kilos, le va quedando medio kilo de los pelos que le sacó. No, se haga el vivo. No, pesaba medio kilo siempre. Si le pusimos medio kilo, de que lo tenemos. Acá no es que... dice... limpieza de oreja. Sí. ¿En qué sentido? En el único posible, le limpiamos las orejas. Porque ¿pero cómo le limpian las orejas a un se perro? Se acumula cerumen. ¿Quién? Un candidato a diputado. El doctor Cerumen. Ajá. Las orejas. Sí. Como a un cristiano, digamos. Como a un cristiano, exactamente. Se le acumula el cerumen ahí, entonces nosotros se lo removemos porque el perro le incomoda. Pero el perro, escúcheme. O el perro o cualquier animal, ¿cómo hacen con la cera de las orejas? Ponele un chancho. Sí. Al chancho. Como te digo un chancho, te digo un animal, una fiera del África, ahí está. Un león, ponele. Un león, ahí está. ¿Qué hace? ¿Va usted y lo remueve? No. No, no creo. No. No, bueno. Usted se hace el vivo removiéndolo al medio león... kilo. Pero viene un león, el rey de la selva, y le dice, vení que te voy a remover la oreja. No, señor, es que el de león... morfa, con cerumen y todo. Sí, el león no es un animal... ¿Pero cómo hace la, esa es una pregunta científica casi. ¿Cómo hace el animal en estado salvaje con la cera de los oídos? Se la aguanta. Bueno, entonces, la naturaleza por algo... Le pone cera. Le pone cera. No, bueno, sí, lubrica, la cera lubrica. Ah, ¿lubrica? ¿Para qué quiere lubricar el oído? Sí, tiene... Va... ¿Qué va a hacer con la oreja? Sí, tiene que mantener lubricado a la zona. ¿Por qué? Porque... ¿Se aceita la oreja? Yo no, señores. Estamos diseñados así, los seres humanos. Ah, sí, sí, ya veo. Para que el sonido circule, la onda le circula. Se aceita la oreja para que le entre mejor el sonido. No. Tampoco tanto, porque a veces uno segrega mucho cerumen. Sí. Con la cera que segrega una persona durante toda su vida, se podría encerar todas las oficinas del edificio de obras sanitarias. Bueno, no sé, señor, esos detalles, pero en algunos casos hay que sacar los tapones de cera que se forman. Sí. ¿Y puede ser por eso que a veces el perro no viene? Ah, porque no lo escucha. No viene, ¿no? Sí, tiene la audición reducida. O es por mala voluntad. Bueno, no sé en el caso de medio kilo. Bueno, pero ¿cómo usted no sabe nada entonces? No, pero usted lo adiestró para que venga. ¿Cómo lo adiestré? Un perro es un perro, lo llamás, tiene que venir, que lo tengo que entrenar. No, pero usted le tiró el palo. ¿Le tiró un palo? Sí, no tiene. Una cosa es que yo le tire un palo y otra cosa es que lo llame. Bueno, sí. Pero... imagínese, por ahí le tiro un palo y el tipo viene. Sí. O le digo medio kilo y el tipo sale a buscar un palo. O sea, son cosas distintas. ¿Usted cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Y bueno, no, eso es totalmente impersonal. Yo tenía un perro que no sabía cómo se llamaba, y entonces venía siempre. Cada cosa que uno decía en un tono más o menos convocatorio, aparecía. El tipo venía. Pero por ahí usted estaba llamando... Decía, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, era una buena ocasión. Una buena ocasión para enseñarle un nombre. Usted se lo tiene que pero repetir. Todos los nombres venían. Él a cualquiera llamaba. ¡Che! Lo llamaba a ella, ¿no? Y aparecía. Bueno, hay perros que son un poco... ¡Lechero! Era educado por demás. No, no es educado por demás, sí, señora. Es sí, un poco pero cargoso. Era un perro muy educado. Abría la puerta a la visita. Era realmente hermoso. Sí. Ah, de esos perros que le traen el diario y las pantuflas, ¿usted tuvo de eso? No, no diario. No, primero yo no recibo el diario ni tengo pantuflas. Bueno, no, ¿pero qué le trae? Le abría la visita, le dije. Le abría la visita. ¿Cómo va a abrir el picaporte? No, con ninguna otra cosa. ¿El picaporte? No, señor. Y bueno, entonces, ¿qué? Nada, no, estaba ahí en la puerta cuando abría la visita entraba. La llave. ¿Con todo? Abría la llave, señor. ¿Qué cosa? Con la rara. Boca. Con la boca, saltaba. Por ahí estaba como 2 horas, ¿no? Bueno, pero entonces... La visita, gritaban de los dos, che, ¿por qué no abren ustedes? Qué sé yo, ¿no? Y déjalo, que está haciendo una gracia. Pero qué gracia, señor, eso no es una gracia. Además le quedan todas las llaves sucias. Sí, las llaves todas llenas de saliva de perro. Bueno, igual dicen que la lengua de perro sana las heridas, ¿vio? A mí me lo va a decir. ¿Por qué? Acordate lo que pasó aquella vez. Él resulta que se corta haciendo un matambre. Ajá. Entonces estaba cortando la feta, se corta la mano. Acá, todo. Un tajo, pero... No, yo pensé que la perdía. Sí. Ah. Y viene, era medio kilo ya, o era el anterior. No me acuerdo. No, Me desmayé, acordate. Claro. Era medio kilo. Era medio kilo que inmediatamente ve la sangre y se abalanzó. Empezó a lamer la mano. Empezó a lamer. ¿Y eso lo le cerró la herida? A los 5 minutos. Mire. Me miré y no tenía más nada. Pero no puede ser, discúlpeme, una marca porque le tiene... Porque regenera la célula, la saliva de perro. ¿Pero cómo? Hay farmacias naturistas, uh-huh, que venden saliva de perro de una marca Pavlov, creo que es. Pero... En frasquito. Entonces vos te cortás, te das un poco de saliva de perro y reí te deja negro. Y esto, ¿sabe qué? Esto lo demostraron muchos científicos, pero ¿qué pasa? Los laboratorios. Claro. No quieren que se sepa. No, discúlpeme. Si esa farmacia vinieron lo de un laboratorio que no quiero nombrar y lo fajaron al farmacéutico. Y si así que sopiola, y le pegaron una trompada. Pero señor, me parece raro. ¿Por qué? Que... por vender eso que es como una panacea. ¿Una panacea? Sí. Que, y además, y cicatriza y limpia todo, pero eso todo, no se usa. Señor. Todo, todo. La saliva de perro es curadora. Cualquier cosa. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tengo de qué, señor? ¿Qué está enfermo ¿Qué de enfermedad qué? Tiene? La enfermedad cualquiera que tenga, dígamela. No, ando con un poco de artrosis ahora. No, eso no le cura. Y bueno... Justo eso no le cura. No, de adentro no. De adentro no. ¿Cómo va a ser el tipo para lamberle las artrosis? Bueno, usted me preguntó. Claro, pregúnteme. Pregunte, ¿qué tengo que tener? Mejor dicho. Sí. ¿Cómo quiere que un perro le lama? Yo no quiero que ningún perro me lame. Me lama. Me lama. Me da la lama. Dijo el Dalai Lama. Sí. Pero si te cortaba, a ver cómo necesitas. Claro. Pero no voy a tener que tener un tajo, no me voy a hacer un tajo para comprobar si la saliva... ¿sí? No, ¿sí? Pero el día de mañana podés tener un tajo como el acné, cualquiera. El acné, por ejemplo. El acné. Sí. ¿Qué? Míreme. ¿Ve qué cutis que tengo? ¿Cutis Lozano? Sí. Así me llamo. yo me hago lamber por el perro todas las noches antes de ir a acostarme. Y mi señora también. Perfecto. Mira. Pero qué maravilla. Piel de bebé. Lo que es su vida, oliéndola a ella y haciéndose lamer por medio kilo, es envidiable. Y hay muchas amigas de ella que cuando ven el cutis de ella, dice, ay, ¿qué haces con el cutis? Sí. Y dice, me lo hago lamber por el perro. Sí. Y no nos creen. Y no nos creen, después vienen a la noche a hacerse lamber. Y bueno, la verdad que... Sí, el perro está que ya... Está seco. Nosotros le chupamos limón para que le salga más saliva, se le haga agua a la boca, porque ya no le alcanza para lamber a tantas amigas que vienen. No, me imagino. No, realmente, es el día que se sepa esto, sí, cambia la humanidad. Ahora, dígame, bueno, la verdad que yo puedo probar. Sí. A ver, ¿dónde quiere que...? Por acá. Ay, no sé si va a querer. Sí. Pero usted es el dueño, dígale. Pero, ¿eso es una lastimadura? Cosas mías, bueno, señora. Bueno, bueno. Medio kilo, medio kilo. Lámbale, lámbale. Sí. Lámbale, lámbale. Pero sin diente. Lámbale ahí corriente. Está. Ahí está. Ah. ¿Y? ¿Se siente mejor? No pongas esa cara de degenerado. Pausa, pausa, pausa.